luna llena, junto a la margarita, juraste que me amabas con todo el corazón. Tus besos y caricias y toda tu alegría fueron como primicias de tan sublime amor. Hoy pasaste de nuevo por mi lado y en tus ojos ansiosos pude ver esos labios que ardientes me han besado. Aún recuerdan los besos del ayer. Mas otro es el destino del corazón humano, buscando por doquiera la dicha y el amor. Y cuando no encontramos un himno presuroso en busca de otros labios que nos darán traición, hoy pasaste de nuevo por mi lado y en tus ojos ansiosos pude ver esos labios que ardientes me han besado. Aún recuerdan los besos del ayer. Hoy pasaste de nuevo por mi lado y en tus ojos ansiosos pude ver esos labios que ardientes me han besado.